Seguramente has oído hablar por radio o televisión, o leído en alguna revista, acerca de los niños índigo. Si por buena fe les diste algo de crédito, te engañaron. Es una farsa disfrazada de descubrimiento científico. Esta absurda teoría de los niños índigo fue una invención de dos parapsicólogos gringos, Lee Carroll y Hantover, que publicaron un libro sobre una nueva raza de niños que salvará el mundo. Para darle algo de veracidad al asunto citan supuestos estudios de la Universidad de California UCLA, pero el biólogo venezolano Ricardo Babarro hizo una tenaz búsqueda en la biblioteca de la mencionada universidad y no halló un solo documento sobre el tema, ni una línea. Nada. En realidad la farsa de los niños índigo es una estafa canalla, pues los rasgos de los supuestos niños se asemejan demasiado a los niños que padecen del síndrome de déficit de atención. ¿Por qué es canalla? Porque quienes tienen este trastorno requieren de tratamiento especializado para poder superarlo. Sin embargo, gracias a estos embaucadores, los padres creen que tienen en casa a un niño de la nueva era, una raza distinta predestinada a salvar a la humanidad. El niño, la gran víctima, es puesto entonces en manos de parapsicólogos, maestros espirituales, chamanes y demás charlatanes de la peor especie. Dile no a las pseudociencias que buscan lucrar con la ignorancia de la gente. Otras estafas conocidas son las flores de Bach, Feng Shui, etc. Busca terapias fundamentadas empíricamente.